más me llevo. Yo creo que tengo el gafe, pero no, esto así no acaba. Ahora van a enterarse. La ruina nos viene a buscar y se va. Seguimos de pie, no es por casualidad que no se nos tumba con facilidad. Nuestra otra mejilla nunca la podrán alcanzar. Y solo es una mala racha que tendrá que acabarse. Y llegará el día en que no, ya no estaremos a su alcance. Que no se nos tumba con fatalidad. Nuestra otra mejilla nunca la podrán alcanzar. No es por casualidad que no se nos tumba con facilidad. Nuestra otra mejilla nunca la podrán alcanzar. Seguimos de pie, no es por casualidad que no se nos tumba con facilidad. Nuestra otra mejilla nunca la podrán alcanzar.